corona traemos en humillación ante los pies de Cristo. Buscamos hoy amor y perdón ante los pies. Santo, Santo, Santo, Santo.